con motivo del 8 de febrero en que el presidente Kim Il-sung fortaleció y desarrolló el Ejército Revolucionario Popular de Corea como Fuerzas Armadas Revolucionarias Regulares, tuvo lugar el día 4 el acto conmemorativo de los tripulantes del barco de nacionalidad de Togo, Viven, en el puerto de Chongjin de la provincia Hamgyong del Norte. Los oradores se refirieron a que Su Excelencia Kim Il-sung, con la extraordinaria perspicacia, presentó la línea de construcción de las Fuerzas Armadas Regulares en la Corea Liberada y el 8 de febrero de 1948 proclamó ante el mundo el nacimiento del Ejército Popular de Corea. Y subrayaron que sus proezas de dirección sobre la construcción del ejército brillarán para siempre en la historia. En el acto se acordó el envío de una carta al máximo dirigente Kim Jong-un.